22 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Entramos en el ámbito político con nuestro compañero Jorge Illescas, que adelantaba en la primera hora algunos de los títulos a desarrollar en este Somos Nosotros de lunes. Así es, y uno fue la reunión de del partido, de la agrupación Forja Cañuelas, el último viernes, del que participó la intendenta Marisa Fassi. Según el escrito de Forja, dice: en el día de la fecha nos reunimos con la intendente militante Marisa Fassi, donde pudimos dejarle plasmadas algunas propuestas y afianzar el acompañamiento a su gestión. Queremos agradecerle por compartir una charla de debate frente al presente y el futuro de nuestra ciudad. Nos reunimos en el PJ, agradecemos a los compañeros, dice el escrito, que está acompañado justamente de la intendenta Marisa Fassi con los militantes de Forja. Una reunión que me contaron a mí que fue extensa, que duró casi tres horas. Donde justamente los integrantes de Forja le plantearon las cosas positivas y negativas de la gestión y le acercaron algunos de los proyectos que están trabajando y que quieren llevar adelante. Y una foto significativa, porque no es habitual que la intendenta mantenga reuniones políticas con agrupaciones, y sí lo hizo con esta, ¿no? Se sumó a Forja. Sí. El, como se dice en términos nacionales, peronismo republicano, así lo denominan algunos medios, al ala que está dentro de Juntos o dentro del PRO, que tiene como referencia a Miguel Pichetto. Digo esto porque me pareció ver en la foto a Carlos Barú, quien fuera en su momento precandidato a intendente por este sector, que finalmente no tuvo la posibilidad de tener su interna dentro de Juntos, pero que fue con boleta local en la última elección. Claro, exactamente, sí. Fue precandidato a intendente. Así es. Carlitos Barú, y se, por lo que se ve en la foto claramente, es parte de este espacio. Es parte de este espacio, exacto. Uh-huh. A ver, dos sí. O tres cosas respecto a esto. Desde lo estrictamente político. Sí. Un rol importante desde la gestión, pero también desde lo político, de Soledad Baza Bilbaso hoy, la semana pasada, no sé mañana, no sé pasado. Uno reflexiona en torno a la semana pasada y al hoy. ¿Por qué? Reunión con bomberos, sí, para abrir la puerta a que la intendenta tenga su desayuno con los bomberos, del cual formó parte también Soledad Baza Bilbaso. Sí, claro. El pasado 2 de junio, el día del bombero voluntario. Recorrida de la intendenta por la reconstrucción del asfalto de la calle Hipólito Yrigoyen con, entre otros funcionarios, Soledad Baza Bilbaso. Uh-huh. Y reunión con una agrupación política que tiene, independientemente de los roles de cada uno, sí, a Soledad Baza Bilbaso como, por lo menos, la figura más importante de este espacio. Puede haber referentes, pueden compartir las ser decisiones, referentes, las conducciones o la conducción de Forja, pero en realidad como figura política y en lo que hace a la gestión pública, la figura ahí es la de Soledad Baza Bilbaso. Digo esto porque, porque tiene reuniones, tiene encuentros, tiene una agenda política y de gestión, Soledad Baza Bilbaso, y porque hoy es una de las personalidades, si no la más importante, respecto a la intendenta. Sí, sí. No estoy hablando del Frente de Todos todo, o del gobierno todo, o cómo se conforma el mapa múltiple y diverso que es el Frente de Todos en el ámbito local y cómo se va construyendo ese espacio. Hablo de la figura de la intendenta y el rol en ese sentido de Soledad Baza Bilbaso. Es decir, si aquel que se sienta con Soledad Baza Bilbaso a comer un churrasco, a tomar un café o a diagramar algún proyecto no comprende esto, que se dedique a vender ensalada de fruta en temporada en la playa, porque no está entendiendo el cuadro de situación, si es que intenta entenderlo, si no, sí. Será parte es de, una, de a mí me da la sensación de una estrategia, de algo, momento, de alguien, pero tiene un rol hoy significativo. Es decir, hoy te sentás con Soledad Bazán Bilbaso, te estás sentando casi, casi directamente con la intendenta, porque la propia intendenta así lo deja ver. Sí, sí. Uno da la sensación de que es la secretaria. Se queda con eso, ¿no? Es una secretaria privada sin cargo, es una jefa de gabinete sin cargo, es una secretaria de gobierno sin cargo, digamos. Uh-huh. Cumple funciones de ese estilo. ¿Qué tiene que ver? Que tiene que ver con la agenda de la intendenta, que tiene que ver con resolver infinidad de distintos temas. Uh-huh. De la intendenta, de acercarle la agenda a la intendenta, de buscar con quién se tenga que reunir, con quién no, de abrir las puertas para que se reúna gente que no se reúne con la intendenta, lo hace muchas veces Bazán Bilbaso, que desde la dirección de IOMA tiene otro tipo de funcionalidad como la que marcás vos, sin el nombre, sin la etiqueta, digamos. Pero ojo, puede haber otros funcionarios que tengan y persigan el mismo objetivo y se propongan para hacer eso. El tema es que hoy le da la posibilidad, o sí, tiene ese rol y ese juego habilitado, Soledad. Sí, sí. Esta descripción que vos hacés, cualquier funcionario, o alguno te puede decir, pero uno también ha propuesto eso. Bueno, pero hoy... El camino para llegar a la intendenta es Bazán Bilbaso. Sí, sí. O uno de los que... Los más visibles. Claro, uno de los más visibles, si no el más visible, de acuerdo a lo que la propia intendenta ha dado a conocer. Sí, claro. Digamos, si vos vas a Bomberos y estás con Bazán Bilbaso, si vos recorres una obra y vas con Bazán Bilbaso, y si vos vas a una reunión política, y no es muy común, no es muy común que se den este tipo de situaciones... Sí, sí, el respaldo es a una sola persona. Y claro, da esa impresión. Uh-huh. No está mal, ni bien. Es una descripción. Es una descripción lo que uno hace, pero también atento a cómo hoy se está dando la política en el ámbito local. Si, uh-huh, si te sentás con Bazán Bilbaso, si no tomás nota de esto, lo decía recién, es una ironía, por supuesto, lo mío, bueno, a vender panchos a la playa. Con lo digno que es esto, uh-huh, pero digamos, la política no será lo tuyo si no interpretas esto. Estamos arriba de las 10 de la mañana, 29 minutos. Somos nosotros en el aire. Si les parece, compartimos la tanda y tras la tanda venimos con más. Estamos hasta la 1 de la tarde con los temas más importantes que acontecen en Cañuelas y, por supuesto, también de orden provincial y nacional con los diferentes bloques y segmentos que sumamos a Somos Nosotros. Hasta la 1 estamos en la Radio Líder. Orso Bianco, Cañuelas, indumentaria y accesorios masculinos, créditos personales solo con tu DNI. Trabajamos con todas las